Bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito, Teatro en la Radio, aquí en su emisora Juan Gómez Millas. Hoy presentaremos El Caleuche. Esta es la historia de una investigadora extranjera, quien nunca imaginó lo que le ocurriría durante su búsqueda de leyendas en la mítica isla de Chiloé. Era un invierno lluvioso como siempre en la isla grande de Chiloé. Los temporales no amainaban por esos días, mientras que en Norteamérica el sol se volvía insoportable. Escapando del calor y aprovechando las vacaciones de verano para realizar su investigación, la estudiante de literatura latinoamericana Anna Holson viajó hasta la isla de Tranqui en Chiloé. Luchando contra el viento y la lluvia que golpeaban su rostro, la joven caminaba por el pueblo que no tenía más que unas cuantas casas cercanas al mar. Entre ellas estaba el único hospedaje de la isla, el Caleuche. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Dígame nomás qué necesita. Necesito una habitación, por favor, y un lugar donde comer. Aquí llego al lugar preciso, mi chiquita. Le voy a pasar la pieza 2, aunque están todas desocupadas. Pero esa es la que tiene la vista más bonita al mar. ¿No hay más huéspedes? No, no ha pasado nada con la cosa este invierno. Por las tempestades, usted ve, son re pocas las personas que llegan hasta acá. Ah, ok. ¿Usted la trajo por aquí esa cosa del turismo campestre o algo así, creo que le dicen? No, la verdad es que yo vengo por un trabajo. Es que estoy investigando sobre las leyendas chilotas. Le diré que aquí en esta isla de leyendas es harto lo que se cuenta, pero también hay otro tanto. Bueno, mejor no escuche a esta anciana lesa y váyase a descansar mejor. Seguiré su consejo. Hasta pronto. Unas horas más tarde, cuando cesa la lluvia, la joven decide ir a dar una vuelta a la playa. Mientras camina, anota en su bitácora. Día 16 de julio del 2007. Lugar en el que me encuentro, Isla Tranqui de Chiloé. Hospedaje El Caleuche. Información recabada sobre los mitos y leyendas chilotas. La señora del hospedaje dice que tienen algo de verdad. Objetivo de hoy: conversar con la señora y que me cuente algunas historias. Anna no se dio cuenta del paso del tiempo cuando ya se estaba oscureciendo y decide regresar al hospedaje. Mi chiquita, tan tarde que vuelve, la estaba esperando para que coma un buen caldo. Sí, se oscureció pronto. Aquí la cosa es así en el invierno. El día dura poco y no es bueno andar por la playa cuando oscurece. Se lo digo yo, que sabia como vieja soy. ¿Pero por qué dice eso? Mire, mi chiquita, aquí la gente afuera se hace la lesa con nuestras creencias. Pero lo que yo le digo es la verdad. Mi esposo desapareció hace 15 años y 3 días. Lo recuerdo perfectamente. Era un día tan gris como este. Dijo que iba a pescar a la mar por unos días. Mi viejo era el mejor pescador de todo. Pero nunca más volvió. Yo estoy segura que se lo llevó el Caleuche. ¿Qué es el Caleuche? La historia cuenta que es un barco fantasma que se aparece de vez en cuando por las costas chilotas en busca de un nuevo marinero. ¿Y usted lo ha visto? No lo he visto, pero lo he sentido. Es que yo estoy siempre atenta por si vuelve viejo. Bueno, pero basta de tanta conversa. Debe tener hambre. Vamos a comer mejor. Luego de la comida, Anna se fue a su habitación. Recostada en la cama, pensaba en lo increíble de la historia del Caleuche y en tantas otras historias que había escuchado antes de venir por estas tierras. Tan solo al pensar en la posibilidad de que alguna fuera cierta y motivada por su curiosidad, tomó su abrigo, el gorro de lana y se dirigió a la medianoche hacia la playa. En la orilla estaba anclado el bote que pertenecía al hospedaje, y sin pensar se subió a este y remó mar adentro. Al alejarse unas cuantas millas, Ana decidió detenerse. Pensando en lo estúpido de su arrebato, tomó la decisión de regresar. Pero los brazos le dolían mucho de tanto remar y decide descansar un rato. Creo que me alejé mucho, pero estoy tan cansada para volver. Mejor esperaré un momento. ¿Qué es ese ruido? No, deben ser tonteras mías. Un barco. Creo que he escuchado muchas historias hoy. De pronto el viento se comienza a volver gélido y ya nada se distingue por la densa bruma que aparece. Los latidos del corazón de Ana se aceleran. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Mira lo que le trajimos! ¡Lo encontramos en un bote! ¡A ver! El capitán se agacha a mirar al nuevo marinero, que en verdad era Ana, quien atada de pies y manos y con la boca sellada miraba despavorida lo que ocurría. ¡No! ¡Este par de imbéciles que nunca hacen nada bien! ¡Es una mujer inútil! Pero capitán, tenía el gorro puesto. Y desde que murió el mano palo necesitaba un nuevo marinero. Sí, pues capitán, lo hicimos con las mejores intenciones. No me importan sus intenciones. Mañana no habrá desayuno para ustedes. ¡Sí, capitán! Ahora, ¿cómo arreglo este problema? No podemos dejar que vuelva la señorita. El capitán mantenía su mirada fija en la joven mientras en su mente ideaba la solución. A ver. A ver, párate. No está nada de mal. Ya sé para qué puede servir mientras. Mañana tenemos una fiesta aquí. Tú serás la bailarina. Si no sabes bailar, tendrás que inventar. Porque o si no, te tiraremos al mar. Tú decides. Ante las amenazas del capitán y temiendo por su vida, Ana esperó a que pasara el día reflexionando sobre cómo habían ocurrido los hechos. Ya en la noche. ¡Baile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, muñeca! ¡Vamos! ¡Déjame! La situación ciertamente era incómoda para Ana, pero esperaba que después de este bochorno pudiese idear algo para escapar. En medio de tanta revuelta, en una esquina, estaban dos marineros tomándose un vaso de ron y conversando. ¿Sabí, Juan? Yo ya estoy viejo para estas cosas. ¿Para qué quiero ver muchachas jóvenes? Es la única que pienso, en la Rosa. ¿Todavía piensa en su señora usted? Nunca dejo de pensar en ella. Es que no entenderías. Todavía eres joven y seguramente no viviste un amor tan fuerte como el mío. Antes de que me embarcara en el caleuche yo, hace ya casi 2 años, yo estaba bien enamorada de una peuquita, pero ya estaba comprometida ya. Así que como ya sé que no voy a volver más por allá, mejor me desenamoré. Nunca se sabe, mi amigo. Quizás sea un viejo leso, pero yo tengo fe en que no me voy a morirme sin antes ver a mi señora. Ojalá que me esté esperando todavía. Mientras la fiesta seguía entre los marineros borrachos, Ana había aprovechado un momento de descuido del capitán para salir a tomar aire. Ana se sentía asqueada, ajena a ese mundo. Sentada en un rincón, la desesperación la atrapaba mientras las lágrimas se agolpaban como una tormenta en sus ojos azules. Señorita, ¿qué hace aquí, mi chiquitita? ¿Se me va a enfermar con esta ventolera y este frío? No, es que no me sentía bien allá adentro. Mire esa carita tan triste que tiene. ¿Me puedo sentar a su lado? Sé que esto debe ser duro para usted. Aquí es un mundo de hombres. Es que jamás pensé que viviría esto. Tranquila, señorita. Uno igual aprende a vivir aquí. Es que pienso que nada de esto hubiera ocurrido si no fuera tan curiosa. Yo necesito continuar con mi vida. Allá en mi país estudio literatura. Tengo a mi familia, a mi novio, mis amigos. Todos aquí estamos igual. Estoy a punto de graduarme y me casaría con Charles. Viviríamos en Alaska. Él es biólogo. Ambos amamos el mar. Por eso pide. Es mejor que no piense tanto en eso. Todos teníamos nuestras vidas antes, pero las perdimos. Uno tiene que aprender a adaptarse y a convivir con el resto de las personas de este barco para sobrevivir. Usted cuente conmigo. Gracias. Para Ana, la aventura que significó su viaje a Sudamérica se había convertido en una tragedia. Al amanecer y luego de la noche de juerga, los marineros aparecían desganados en la cubierta del barco para comenzar con las labores. Ana y Eusebio aún permanecían sentados en el mismo lugar. ¡Eusebio, sal de acá, maldito viejo! Ve a trabajar y déjame con esta leona. Sí, señor. Permiso. Podría ser más amable. Mira, gatita. Yo digo lo que quiero y como quiero. Ándate acostumbrando a esto. Vengo a hacerte una propuesta. ¿Propuesta? Sí, ya sabes que te condenaste para siempre a vivir en el caleuche. Pero por ser tú, puedo darte algunas pequeñas ventajas. ¿Ventajas? Sí, gatita. Elige a este macho o a fregar los pisos del barco de sol a sol, como los otros por el resto de tu vida. ¿Qué? Te lo digo más fuerte, pero nunca más claro. Prefiero trabajar. Orgullosa la gringa mierda. Pues allá tú. Aunque la pasarás mal, muy, muy mal. Ahora anda a trabajar. El orgullo de Ana fue más fuerte. Su dignidad no le permitiría jamás entregarse a ese hombre. Su elección la llevó a soportar duras jornadas laborales que nunca había vivido. Ella era hija de terratenientes californianos y nunca había trabajado. Tenía callos en sus manos. Las rodillas le sangraban por las noches y el sol había dejado su piel destrozada. Solo confiaba en Eusebio, quien procuraba protegerla y hacerle más fácil su estancia. ¡Oh, una gaviota! Cada vez que veo una, me acuerdo de la vieja. ¿La vieja? Mi esposa. La extraño tanto. Solo espero que esté bien y que aún se acuerde de mí. Nos gustaba mirar el mar mientras las gaviotas sobrevolaban las olas. ¿Y usted dónde vivía? En Tranqui, una isla. Estábamos solo los dos. Teníamos una pensión llamada El Caleuche. Recibíamos a muchos de sus compatriotas. La Rosa se ponía tan contenta cuando llegaban los chiquillos. ¿El Caleuche? En Tranqui, yo estuve hospedada allí. ¡Estuve con ella! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo está, señorita? Dígame, cuénteme de ella. Bien, bien, es una persona muy buena. Mi viejita. Ana le contó de la vida de Rosa, la mujer de Eusebio que coincidentemente ella conocía. Hablaron por un buen rato. Este se convertiría en el motivo para consolidar su amistad. ¡Muévanse! ¡Recojan las velas! ¡Las velas! Una fuerte tormenta azotaba el mar y con él al imponente caleuche que sus marineros trataban de estabilizar. ¡Tira la cuerda! ¡Apúrate! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¿El Eusebio? ¡Socorro! ¡Se cayó! ¡Vamos! ¡Ayúdalo! ¡Apárate fuerte, amigo! ¡Apárate! ¡Ayúdame a subirlo, weón! ¡Apúrate! Los días pasaron y el mar volvió a su normalidad, pero en el caleuche el ambiente aún era tenso y había preocupación por la salud de Eusebio. ¡Ah, que está cagado Eusebio! Sí, pobre viejo. Es buena persona, pero había pegado en su vida anterior. Siempre tan nostálgico. Quizá en este barco es harto. Creo que es de los vivos que lleva más tiempo en este barco. Casualmente, la conversación de los marineros la escuchó Ana, quien decidió ayudar a una de las mejores personas que había conocido en su vida. Fue a hablar con el capitán. ¿Podemos hablar? Dígame, Leona. Ahora yo vengo a proponerte algo a ti. Eso suena bien. Vamos, cuéntame, Leona. Acepto ser tu mujer si dejas libre a Eusebio. Del caleuche nadie se libra. Pero tampoco nunca habían aceptado a una mujer. Eso es verdad. Está bien. Acepto. Ana se sacrificó por su querido y agonizante amigo, quien fue liberado ese mismo día en la playa de su añorado Tranqui. La noche tenía una hermosa luna llena y las estrellas iluminaron el camino de Eusebio, quien se esforzó en caminar hasta su hogar. La caminata fue dura. ¡Soy yo, mi Rosita! ¡Viejo! ¡Viejo! Esto fue El Caleuche, con la dirección y actuación de Cristina Soto, Leonardo Peña y Gina Norambuena, con la participación especial de Marc Nicolet y Jaime Liancura. Nos encontramos en una próxima edición de su programa Teatro en la Radio, aquí en su emisora de siempre, Juan Gómez Millas.